Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Espectáculos. El arte supera a la realidad, permite soportarla y transformarla. Hacen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la función. Seguimos entonces en Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar, y ya tenemos con nosotros en el estudio a nuestra compañera Graciela Carballo en su columna de espectáculos, y veremos con qué se nos trae hoy. Graciela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo Muy andás? Bien. Bueno, me dijiste que me ibas a pelear en las conversaciones privadas, que no te había gustado para nada, todo en todas partes al mismo tiempo. La absoluta ganadora de la edición 95 de los Oscar. Sí. ¿Qué te pasó con esa película? ¿Te enojaste? Sin novedad en el frente. No, con todo en todas partes al mismo tiempo, digo, con la que ganó todos los premios importantes, porque Sin novedad en el frente ganó, pero los premios técnicos fundamentalmente. No, yo más que nada me aboqué a mirar la de... Es más, tampoco vi 1985. Ajá. Me quedé con la de Sin novedad en el frente, pero bueno, estuvo... ¿Qué te pasó con esa columna? Película? No, pero decime, porque así me provocás un poco para pelear. Bueno, no, me pareció una película, desde el punto de vista técnico, yo no soy ningún cinéfilo ni experto en cine, solo me gusta lo que veo y si a veces no me gusta. Desde el punto de vista técnico y de efectos especiales y todo el atrás de la película, me pareció excepcional. Pero me pareció una película donde en algunos momentos está como exagerado el tema, como algunas escenas un poco burdas. No sé, no me llegó. ¿Qué querés que te diga? No me llegó. Incluso hasta en algunos puntos, si bien se sabe que es una película violenta y escenas muy violentas, no digo que me chocó, pero es como que me parecían en algunos casos que estaba de más. Sí, recordemos, sin spoilear demasiado la película, es una novela de Éric Maria Remarque, un autor francés, que ya tiene su tercera versión. La primera versión es de los años 30. Es una película con la tecnología de esa época. Luego hay una que se hace en los 70 para televisión, pero que nosotros acá en la Argentina la vimos en los cines. Y el tema es los soldados alemanes, con gran patriotismo y demás, yendo a la Primera Guerra Mundial, la última guerra cuerpo a cuerpo. Y bueno, lo que pasa en las condiciones ideológicas y lo que después verdaderamente sucede en las trincheras. Yo dije en algún momento que Argentina 1985 la tenía difícil con esta película. No solamente porque a mí me pareció la mejor versión, digamos, de las tres que se hicieron me parece la mejor, sino porque además es una película conveniente para estos tiempos. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, que concursaba para el premio a la mejor película y también para la mejor película extranjera. ¿Por qué? Porque la Academia de Hollywood considera película extranjera a toda la que no esté hablada en inglés en este momento, pero además considera película propia a cualquiera que donde haya tenido intervención la industria cinematográfica americana. Y en esta película pasó eso. Es una película alemana distribuida, entonces concursaba a ambos lugares. El premio a la mejor película no se lo iban a dar porque es una película muy bajón. Y no se dan premios a las películas muy bajón. Pero algún premio se tenía que llevar necesariamente, porque el eje de esta entrega de Oscar fue la guerra de Ucrania, digamos. En eso, demócratas y republicanos, la Academia pertenece al ala más progresista del Partido Demócrata. Siempre trato de hacer la salvedad que estamos hablando de ala progresista de... el Partido Demócrata en un imperio, ¿no es cierto? No estamos hablando del progresismo de izquierda, trotskismo, ni mucho menos. Y a mí me quedó muy claro que ese era el eje ideológico de esta entrega, cuando el mejor documental, el premio al mejor documental, se lo dan a un documental tirando a mediocre, digamos, que es Navalny. ¿Por qué se lo dan? Porque es la historia de este político opositor a Putin que lo llevan a Alemania porque lo envenenaron mientras que estaba preso, después vuelve a Rusia restablecido y lo vuelven a detener, digamos. Hay todo un trasfondo político. Pero yo quería hablar de la película premiada, multipremiada, que tenía 11 nominaciones al Oscar, pero que tuvo finalmente 7 premios, que es Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, porque es una película que de alguna manera viene desde muchos puntos de vista a patear el tablero. La mirada sobre esa película es, me gustó muchísimo o no me gustó nada. No hay términos medios. Nadie viene y te dice, bueno, puede ser, qué sé yo. Es una película que tiene como directores a los Daniel, son dos directores que tienen Daniel Kwan y otro Daniel, que tiene un apellido difícil de pronunciar, que tiene origen alemán, compañeros de la, digamos, de la Escuela Universitaria de Cine de Boston. Es el segundo largometraje que filman, no tienen historia como directores. Bueno, la actriz protagónica, que también ganó el Oscar a la mejor actriz, es Michelle Yeoh, una actriz malaya, china, digamos, tiene las dos nacionalidades, y una tercera que es norteamericana. Está la bellísima, impresionante actuación de Jamie Lee Curtis, que se lleva el Oscar a la mejor actriz de reparto. Y también el mejor actor de reparto está en esta película, ya que no se consideró que tuviera actor protagónico, digamos. No se consideró esto. Es una película totalmente disruptiva, que tiene un lenguaje cinematográfico nuevo, muchos efectos especiales, un guión que tiene un corte en algún momento. Es una madre que tiene problemas con su hija adolescente, que es lesbiana, y la madre no se lo cuenta a su familia, entonces tiene un enfrentamiento con la hija. Son chinos, viven todas las peripecias y los sufrimientos que vive la inmigración oriental en Estados Unidos. Creo que también ahí está el lado políticamente correcto de la película para la premiación. Y yo me pongo de un lado de la discusión. Yo creo que no, yo me quedé muy, muy mal, porque a mí me gustaba como mejor película Tar, la bellísima película con la bellísima Cate Blanchett como protagonista. También me gustó la película de Spielberg, de Fabelmans, creo que vos la viste, Luis, si no me equivoco. Me gustó Los Espíritus de la Isla, que son películas que estoy nombrando que no se llevaron absolutamente nada. Me gustó Elvis también, que se puede ver que tampoco se llevó nada, pero esta película creo que de alguna manera merece ponerle alguna ficha. Y yo recordaba un episodio para parangonar con esto, que fue el Oscar de los años 94, cuando se premia a Forrest Gump. Ajá. Y se deja en el tintero Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino. ¿Por qué no la premia la Academia en ese momento? Porque era una película que, hacía una especie de interrupción, transgresión con el tiempo. Y era rara la forma de contar que tenía Tarantino. Bueno, Forrest Gump es una buena película, pero Pulp Fiction está dentro de las películas seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como las mejores películas de todos los tiempos. Entonces creo que la Academia esta vez no quiso quedar de garpe. Y como última cuestión quería decirles, para los que son plataformeros, ¿qué películas podemos ver en plataforma? Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo está en Amazon Prime y está en Flow. Y al igual que Argentina 1985, que era la que nosotros teníamos como, como número puesto. En Disney está Los Espíritus de la Isla, que recomiendo fuertemente, una hermosísima película, realmente merecía tener algún premio, realmente merecía, sobre todo por ahí actor de reparto para Brendan Gleeson, bueno, hay varios premios. Black Panther también está en Disney. En Netflix está Sin Novedad en el Frente, ya dijimos. Uh-huh. RRR, que es la película hindú cuya tema musical es el ganador. Pinocho, de Guillermo del Toro, que la recomiendo muchísimo. No es una película para chicos, ciertamente, es para grandes. Y el corto documental Nuestro bebé elefante. Las otras hay que verlas en los cines. Por ejemplo, La ballena, donde actúa el que ganó el premio al mejor actor, realmente bien puesto, Brendan Fraser. Y las que yo nombré, Tar, por ejemplo, tampoco está en las plataformas, así que también hay que verla en los cines. Bueno, yo recomiendo que vean, que se tomen el tiempo de ver Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y le den un poco de crédito. Perfecto. Bueno, hemos escuchado nuestra columna de espectáculo a Graciela Carballo. Les dejó películas para ver. Tienen para entretenerse de acá a una semana. Aprovechen el fin de semana largo.